Lunes 20 de octubre. ¿Qué haré? Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, diciéndose: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿De quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. El pedido de una persona sobre un conflicto familiar brinda a Jesús la posibilidad de cuestionarnos sobre el sentido profundo de la realidad de la vida. El teólogo Daniel Kerber, comentando este pasaje, decía: Jesús toma distancia del pedido. El hermano está pidiendo que divida. En la enseñanza de Jesús está el compartir, y aprovecha la ocasión para hacer una advertencia. Estén atentos y cuídense de toda codicia, porque, aun en la abundancia, la vida no está asegurada por las riquezas. Desde el amor, el Señor nos ayuda a reorientar la vida. Despierta de los espejismos que muchas veces embotan el corazón, de los estériles esfuerzos que nos encierran en nuestros pequeños mundos. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué es lo que realmente te lleva a la felicidad? ¿Qué lugar ocupa cada cosa en tu vida? ¿A qué le estás dando importancia? Tal vez sea oportuno recordar las palabras del Papa León en la canonización de Pier Giorgio Frassati. Para él, la fe no fue una devoción privada. Impulsado por la fuerza del Evangelio y la pertenencia a asociaciones eclesiales, se comprometió generosamente en la sociedad, dio su contribución en la vida política, se desgastó con ardor al servicio de los pobres. Despierta. La vida no es para almacenarla, sino para compartir, para gastarla, para entregarla, como lo hizo Jesús. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.